Vamos a realizar una meditación Tonglen guiada. Primero os explicaré en qué consiste y después os guiaré a través de un audio para ponerla en práctica. Para los que nunca habíais escuchado antes el término Tonglen, significa literalmente coger y enviar. Básicamente, este tipo de meditación sirve para desarrollar nuestro sentimiento de compasión. Tomamos nuestro sufrimiento o el de otra persona seleccionada mientras inhalamos, lo purificamos en nuestro interior y nos o le enviamos luz y amor al exhalar. No está demostrado que tan solo por enviar mentalmente bienestar y compasión a otro individuo éste vaya a mejorar, pero sí que es cierto que por el mero hecho de practicar, de sentir ese amor profundo, la persona que está meditando se siente mejor. Y esto, al fin y al cabo, es una forma de ayudar a los demás. Para llevar a cabo la meditación Tonglen guiada, vamos a necesitar una vela encendida en el interior de un portavela. Así que, si lo necesitáis, pausar este audio e ir a cogerla, por favor. Bien, si ya hemos cogido nuestra vela, vamos a encenderla. Vamos a colocarla en el suelo a cierta distancia y nosotros nos vamos a sentar sobre una esterilla o zafú con las piernas cruzadas. Como siempre os digo, la pierna derecha debe recoger a la izquierda, es decir, la izquierda quedará colocada en la parte interior. Ahora vamos a adoptar la postura correcta para meditar. La espalda y el cuello deben estar erguidos con un punto de tensión. Debemos rotar los hombros hacia atrás para que el pecho quede abierto y después dejarlos laxos. La barbilla debe apuntar ligeramente hacia el pecho para dejar expuesta la coronilla hacia arriba. La nariz debe estar alineada con el ombligo. Las mandíbulas deben estar en contacto, pero sin ejercer presión. La lengua debe tocar el principio del paladar. Y las manos deben reposar sobre los muslos, ni muy hacia adelante ni muy hacia atrás. A continuación, va a sonar una campanilla de meditación. Debéis seguir su sonido hasta el final, hasta que se haga el vacío. Ahora vamos a hacer el gesto de entrega a algo más grande que nosotros, al universo, a Dios, a la vida, como vosotros prefiráis llamarlo. Consiste en colocar las palmas de las manos en contacto, llevarlas a la altura del esternón y hacer, durante unos segundos, una leve inclinación de la cabeza hacia el pecho y del cuerpo hacia adelante. Después, volvemos a la posición erguida. Vamos a hacer un breve escaneo corporal para corregir la postura en caso de que sea necesario. Lo importante es que estéis cómodos para intentar no moveros durante la práctica. Bien, si ya la tenéis, vamos a comenzar con la meditación Tonglen. Yo os voy a ir guiando, pero os adelanto que, en primer lugar, debemos seleccionar mentalmente a la persona a la que vamos a enviar nuestra compasión. Debería ser una persona de la que tengamos constancia que está sufriendo, que no está pasando por un buen momento, que está bajita de energía. Inhalaremos su sufrimiento, lo metabolizaremos y le enviaremos a través de la exhalación calidez y amor. Puede ser otra persona o nosotros mismos si consideramos que lo necesitamos. En segundo lugar, debemos centrarnos en la vela que tenemos encendida delante de nosotros y no perderla de vista. Debemos ir observándola detenidamente, fijándonos en cada detalle del portavelas, en el suave movimiento de la llama, etc. Como siempre os digo, si en algún momento os perdéis, que con toda probabilidad sucederá, no pasa nada. Al contrario, perder la atención es lo más normal del mundo porque la mente funciona así. Simplemente, con un tono amable, invitaros a volver a seguir el sonido de mi voz. Comenzamos. Fija tu vista en el portavelas que tienes delante de ti. Observa su contorno, si este es liso o si por el contrario es rugoso. Fíjate en el juego de luces que hace la llama. Observa si en algún lugar del portavelas la luz es más intensa, si alguna otra parte está en sombras. Simplemente obsérvala. Si tienes el portavelas lo suficientemente cerca, intenta ver cómo se va derritiendo la cera de la vela. Quizás se vayan formando gotas. Ahora vuelve a mirar la llama. Mira cómo baila. Observa su color. ¿Es muy brillante? ¿Es tenue? Ves absorbiendo un poquito su calor. Ves interiorizándolo. Y ahora te invito a que escojas a una persona, a un ser querido, a un amigo, alguien que sepas que no está pasando quizá por su mejor momento. Alguien que quizá está enfermo. Quizá tan solo algo alicaído. Piensa en él o en ella. También puedes ser tú mismo si lo consideras necesario. Lo importante es que selecciones y visualices mentalmente a esa persona. Y ahora, poco a poco, sin dejar de mirar la llama de la vela, ves, inspirando poquito a poco, imaginando cómo absorbes el malestar de esa persona, retén un poquito el aire y poco a poco ves soltándolo, intentando enviar con el aire todo el amor y todo el cariño que seas capaz de poner en el mismo. Inspira y inhala un poquito de ese dolor. Retén un poquito el aire. Mézclalo con el calor de la vela. Con todo el amor que tienes para dar. Y poquito a poco ves expulsando el aire. Inspira. Siente la calidez, el bienestar. Y poquito a poco ves soltando el aire. Si os perdéis, no pasa nada. Volved a centraros en las formas, en la silueta del portavelas. Una vez más, observamos la llama. Inspiramos despacito. Mezclamos ese pequeño malestar que pueda existir con calidez, con amor, con cariño hacia la otra persona, hacia nosotros mismos, y poco a poco vamos soltando el aire. Ahora os animo a que esbocéis una leve sonrisa de contentación, plácida, como los budas, y observad qué sensación os va provocando en el cuerpo. Una leve sonrisa. Sin forzar. ¿Qué sentimientos os provoca? ¿Se expande quizá esa sensación de calidez por vuestro pecho? Espero que sí. Vamos a ir concluyendo el ejercicio y ahora os pido que nos demos las gracias a nosotros por el tiempo que nos hemos dedicado y por el trabajo que hemos realizado. Y ahora os pido que también le deis las gracias al universo, a la vida, por cualquier cuestión por la que os podáis sentir agradecidos. Vamos a realizar el ofrecimiento de la práctica, así que os animo a que repitáis mentalmente conmigo. Que yo y todos los seres vivientes podamos sentir verdadera felicidad. Que yo y todos los seres vivientes podamos liberarnos del sufrimiento, del miedo, de la confusión y de sus causas. Que yo y todos los seres vivientes podamos ver con alegría el bien y la felicidad que hay en los demás. Que yo y todos los seres vivientes podamos realizar la ecuanimidad. Va a volver a sonar una campanilla de meditación para concluir el ejercicio y de nuevo os pido que sigáis su sonido hasta el final. Vamos a terminar realizando otra vez el gesto de entrega.